de noche y un corsé de mercería. Al caer el día, o tú o yo, uno de los dos. Látex para la noche, tetas y pitas y besos para mamá. Látex para la madame de mi hogar, público y privado. Antes daban fuerte, hoy lo hace pan y mil pastillas más. Si lo hago mal, sé bueno y no salgas feo. Es mentira que el deseo siempre es verdad. Látex para la noche, tetas fritas y besos para mamá. Látex para la madame de mi hogar, público y privado. Para un hombre de mundo es muy exótico volver a casa. Látex para la noche, letras triplitas y besos para mamá. Látex para la madame de mi hogar. Látex para la noche, tetas y besos para mamá. Látex para la madame.